Del Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Esto es la T y la M para la selección. Prohibido cumbia. Dios en el cielo. Acá hay una decisión. Y es una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles, aunque vengan, digamos, gritando represión. No hubo represión. Hasta la tumba. Te voy a querer. El chiquito de calzo en el potrero. El proyecto. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. El chiquito de calzo en el potrero. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido cumbia. Soy argentino, me sobran los huevos. Hasta la tumba te voy a querer. Buenas tardes, oyentes del dial en la ciudad de las Diagonales. Buenas tardes, mandriles. Buenas tardes, virgos. Buenas tardes, todos los especímenes que anden circulando por la ciudad de La Plata. Esto es una especie de retorno, digamos, de Prohibido Cumbia, ¿no? Ahora nos vamos a presentar los compañeros que vamos a estar en el programa todos los viernes en Radionauta 106.3, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Eduardo? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Va, tanto tiempo en la radio, digamos, ¿no? Porque 2 años puede ser, el último programa, la última vez estuve revisando fue en el 2023. Sí, totalmente, dos años. Tuvimos 2 años sabáticos, ¿no? Exacto. Generalmente uno se toma el año sabático porque le sobra, digamos, ¿no? Le sobra la billetera. Fue sin la goce, billetera tiene bastante. Sin goce de sueldo fue. No, ese. No, fue sin goce de sueldo, totalmente. Y en este escenario, el único que tiene plata es acá el compañero que vamos, claro, a presentar, pero ahora. Hay, ¿no?, que explicar a los oyentes que tuvimos un cambio en ese medio tiempo, ¿no? Sí, sí. Un medio tiempo extenso. Un cambio de nuestro amigo Jesús Rojas, que anda por Perú escribiendo. Y ha presentado un libro de poemas últimamente. Y estuve hace poquito por la ciudad de La Plata también. Tuve la posibilidad de charlar con él. Y su segundo libro, Voces ver que retumban en silencio. Exacto. ¿Sí? Y estuvimos charlando sobre la situación, cómo viene todo por Perú, cómo está la situación literaria también. Está muy involucrado con el tema de los libros, las librerías, la escritura. Muy interesante. Sí, y bueno, le prometimos que le vamos a dedicar un tema. No sé si en las cortinas Gonza bajó algo, ¿no? Pero De alguna manera le dedicaremos un tema. Seguramente nos está tratando de escuchar. Ni qué decir que el cambio que vino es un 9 en la cancha. Si tenemos que escribir a Bayón, ¿qué sería su 9, Bayón? Pablo Guerrero. Un guerrero de la vida, un guerrero... No, pero no podés ser Pablo Guerrero, está al borde del retiro. Vos tenés todavía yo también estoy al borde del retiro. Bien, ¿cómo les va, compañeros? Chino Lin, Juan, feliz de escuchar por boca del Chino Lin que después del año sabático vamos a cobrar algo ahora, ¿no? No sabía que era con sueldo esto. Queda grabado esto. Queda grabado. Por eso vos prácticamente sos el mecenas del programa. Vamos a tener que financiar entonces el programa. Por eso me llamaron. Y bueno. Gonza es una buena adquisición. Con Gonza tuvimos un programa hace un tiempo también, que vinimos haciendo un magazine, ¿no, Gonza? Hace unos años. A ver, con Juan Quesquén hemos hecho varios proyectos de radio, y una de las cosas que hacíamos cada vez que empezamos un nuevo proyecto era hacer la cortina de presentación. ¿Sí? Esa musiquita que escucharon, editada, sí. Con voces de Milei, de algunos señores gritando. Bien. Cada vez que empezamos un proyecto hacíamos, ¿sí? Hacemos ese trabajo. Esta vez me llamó mucho la atención, ¿sí? Cuando estábamos haciendo la edición, uno se pone a pensar en cómo cambió Argentina. Yo recuerdo la última edición que hicimos en el último programa, escuchábamos a Macri decir no se inunda más, Alberto Fernández decir no salgas, ¿no?, de la casa porque no podés salir. A Massa, que gritaba diciendo que le iba a meter presa a Cristina y a todos los peronistas antes de ser candidato, ¿sí?, por el peronismo. Y ahora, viendo los nuevos personajes que tenemos en la farándula política argentina, da lástima, da pena, ¿no? Es como si uno se mete a la máquina del tiempo y se va 10, 15 años atrás. Terrible, es terrible. No entendería lo que está pasando hoy, ¿no? Hace 10 años, si yo te presento ese audio y te digo que esos son los políticos que tiene Argentina, tal vez uno no lo creería, ¿no? O se preocuparía por lo que va a venir. Pero bueno... Es que ustedes son muy jóvenes. Yo ya he visto más o menos eso. ¿Pero a ese nivel? ¿Ya hemos tenido de esos, Chino? Ese tipo de personajes freak, sí, lo hemos tenido a ese nivel. Menemato, en los 90. De hecho, digamos que los de más experiencia que están dentro del gobierno, como Franco, viene de esa época, ¿no? Muchas caritas, ¿no?, que hay dentro del gobierno. Stusenegger, por ahí, viste... Era pelado también en ese tiempo, pero seguramente más joven y tenía cargos dentro de la banca privada, por ahí capaz que cargos de menor rango. Claro, pero cuando no tenía decisiones políticas como ahora, ¿no? Cuando estábamos seleccionando los pequeños fragmentos de los políticos para poner en esa presentación, cuando escuché el de Lemoine, es muy llamativo, o sea, la señora quería presentar un proyecto de ley para que los hombres puedan decidir si querían aceptar la paternidad o no. Y la explicación que hizo la señora no está en ese pequeño corte, pero la explicación que hacía la señora era que muchas mujeres vivas, ¿sí?, se aprovechaban de la calentura del pobre hombre y les cortaban el forro, así decía. Así que bueno, estamos hablando de un nivel de análisis de la realidad bastante bajo. El nivel que hay hoy por hoy en el Congreso deja mucho que desear, ¿no? El papelón que se vio ayer, por ejemplo, fue tremendo. Sí, pero a ver, hay personajes, digamos, que son impresentables, ¿no? Lemoine es una, Juliana Santillán es otra, pero, por ejemplo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, tenemos personajes que, como dice el Chino, son impresentables. Acá el problema es qué pasa con la sociedad, qué pasa con la comunicación. Bueno, los periodistas en la actualidad tienen a esos personajes, escuchan esas frases, ¿sí?, y no hay ni una repregunta, no hay ni una crítica, simplemente sí, les tiran centros, bueno, todos los centros que pueden tirarles. No, por eso, bueno, por eso te digo, en ese sentido, déjà vu de los 90. Ahora, hay otros personajes más todavía complejos, porque te lo dicen desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, Mario Lugones, el ministro de Salud. Sí. Directamente ayer dijo que socialmente es imposible, digamos, satisfacer la demanda social de todos. O sea, una manera de decirte, mirá, en todo escenario político siempre va a haber gente que esté bien, gente que esté regular y gente que esté en la lona, y no tienen, los gobiernos no tienen solución para eso. Acá lo que hay, aparte de la decadencia que nosotros vemos aquí en la Argentina, digamos, yo creo que es a nivel global, ¿no? La clase política a nivel global tiene este mismo nivel de el mismo nivel de decadencia. Hay un clima total, de época, creo, ¿no? Hay un clima de época. Algunos se animan a hablar de que hay proceso, que la democracia está siendo muy cuestionada en muchos lugares, ¿no? Ni siquiera democracia de baja densidad, como le suelen llamar, ¿no? Y lo que permite son discursos que se instalen en la sociedad, o discursos que siempre han estado, pero que hoy tengan lugar, tengan cabida. Lo electoral, la democracia es lo electoral, el que gana una elección, por más impresentable que sea, ganó la elección y está legalizado y legitimado. Y tener razón en cuanto digamos a lo social. Bueno, durante el menemato más o menos había el mismo escenario de apatía. Los únicos que salían, digamos, a protestar eran los jubilados, como cada miércoles ahora a partir de las 3 de la tarde. Represión de baja intensidad y desorganización social total. Ahora, por lo menos, viste, todavía quedan algunos esbozos de grupos por ahí, no solamente de organizaciones sociales, sino también de otro tipo de organizaciones, que por lo menos te muestran cierta, por ahí si querés, no sé, optimismo de la voluntad o voluntarismo para tratar de cambiar un poco las cosas, ¿no? En el menemato no había ni siquiera eso. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces uno se decepciona, ¿no? Después de todo lo que pasa, gente se equivocó al votar. Hey, no nos olvidemos que hubo una pandemia de por medio, ¿eh? Yo creo que totalmente. La pandemia modificó totalmente las relaciones sociales. Sí. Y lo que es la perspectiva de a futuro que puede tener la gente. Hay chicos que nacieron post-pandemia, otros en el marco de la pandemia y otros que en plena pandemia estaban viviendo su adolescencia, su juventud y lo que hizo la pandemia es cambiar totalmente la perspectiva, en todo sentido, digo, el trabajo, las relaciones sociales. Claro, sí, pero de todos modos, nosotros vemos continuamente esta falta de profesionalidad, de preparación que tienen nuestros políticos, vemos barbaridades, porque lo que estamos viendo ahora son barbaridades, pero a la hora de la hora, cuando vienen las elecciones, nos damos cuenta que la gente sigue apoyando esto, o sea. A mí, en lo personal, es una decepción. Como que uno siente bajar los brazos. Por eso no alcanza. Por eso no quería ser tan pesimista, ¿viste? Porque si no, ni el tiro del final nos va a salir, como dice el tango. Uh-huh. Lo que pasa pero es que hay que tener siempre cierto nivel de optimismo, ¿no? Creo que sí. Siendo pesimista, te podría decir, mirá, existen grandísimas posibilidades que en las elecciones ahora, en las comunales de septiembre y en las nacionales legislativas de octubre, les vaya muy bien. Y también existen serias posibilidades de que el 2027 puedan ser reelectos. Y vuelvo a la época de Carlos Saúl I de Anillaco, como le digo a Menem. Menem, el segundo mandato, cuando sacó el 49% de los votos, ya casi toda la sociedad sabía que la convertibilidad era ciencia ficción. Ganó por el 49% de los votos. Y después, cuando se pudrió todo, cuando explotó todo, antes del 2001, en las elecciones sacó el 25%. O sea, 3 puntos más que Néstor Kirchner. Y, lógicamente, un político, un cuadro político más allá, viste, de su deriva ideológica, se retiró sabiendo que en el balotaje no podía ganarlo de ninguna manera. Es llamativo el nivel de ausentismo también que hay en estas elecciones, las que se están realizando en las provincias, el grado de baja participación que hay de la gente, bueno, ¿no? Bueno, es el gran problema que va a tener ahora... Y en la provincia se espera un panorama similar, ¿no? El peronismo es el gran problema que están mirando, digamos, en vista de que el resultado que tienen que sacar es buenísimo, más allá de que vienen a la, digamos, a la, en la pelea, a veces uno no se, viste, para unos es inexplicable, y sin embargo el tema de la lapicera en el peronismo siempre fue, digamos, una prioridad, fue importantísimo. Han tenido una reunión y en la reunión directamente ha sido muy mala entre todos los cabezas del peronismo, ¿no? Bueno, a ver, ya estamos viendo en estos pequeños minutos de programa que somos bastante criticones, ¿sí? Así que para los oyentes van a tener bastantes... El chino Eduardo ha vivido acá bastantes gobiernos. Claro, tiene otro tipo de análisis el chino Lien. Hay muchas veces que conversamos de política con el chino, yo por ahí me caliento por algún tema. Y el chino la clásica frase que es, pero esto ya pasó. Y de verdad que pasó. Ya pasó, porque después nos empieza a contar las historias y bueno, vemos que todo es un ciclo. Y ante la situación que queda, creo que nos queda ver el vaso un poco medio lleno, ¿no? Porque es como, si todo lo vemos en que solamente es lo único importante o la finalidad es el voto, me parece que no es. Más allá de que es importante, sí, pero no es creo lo único, me parece. Sí, lo jodido, digamos. El aporte de cada uno es de para, su lugar. Para ustedes no es tan jodido porque todavía tienen... demasiado hilo en el carretel, ¿no? Como para ir, digamos, mirando un mejor futuro en perspectiva. Es más jodido para nosotros los viejos, y digo viejos porque estoy a punto de cumplir los 72 años, que aparte de venir de la derrota de los 70, una derrota durísima de la que nunca nos pudimos recuperar, cada vez que hay este tipo de crisis, nos cuesta más ponerle el pecho a las balas, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, el suficiente vigor. Soy la excepción. Bien. ¿Eh? Bueno, esto es Prohibido Cumbia. Esto es lo que van a encontrar en el programa. Además de crítica de la política, de análisis que siempre hacemos, vamos a tener sorteos también, ¿eh? Vamos avisando a los oyentes que vamos a tener sorteos. ¿Qué tenemos? Los clásicos libros. Hoy ¿sí? El primero va a ser el de... Byung-Chul Han sobre el poder, ¿no? A mí particularmente mucho no me gusta estos libros de tipo autoayuda, pero tiene un buen análisis el coreano-alemán. Bien, vamos a estar hablando de eso más adelante en el programa. Y después, bueno, este programa no, pero los futuros programas vamos a tener regalos de nuestro amigo El Sabroso, ¿verdad? Comida peruana para todo lo que le guste la buena comida. Vamos a tener sorteos también de El Sabroso. Buena comida, ¿no? Buena comida. Ahí vos ya has ido. Sí, sí. Con Gonzalo hemos ido nos invitó el otro día. A probar pollo a la brasa y es precio accesible en pleno centro de la ciudad, cerca de Plaza Italia y buena atención también. Y seguramente conseguiremos por ahí más sponsor, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. 6-3 radionauta.com.ar. Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana: lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506. Perdí la fe por buscar atajos, sumergida en el infierno por buscar demonios. Mi diosa la baño en oro, mientras le sangran los tajos. A ver, ahora. Sí. Llevo 6 meses en cama. A mi religión pagana se le paga con pan y ajo. ¿Quién te quita lo expresiva? Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Dice la rosa mientras me lee la mano, hermano. Quiero volverme a mi choza. Quiero volver a mi choza. Escapando a la prosa, a la pausa mañosa. Sigo mirando desde arriba mi vida cautiva. Me guían los pasos. Mírala cómo se retuerce cuando respira. Prefiere el torso enredado, una vela a cada lado. La suerte de sortija. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Volvemos a Pura Cumbia. Esta es cumbia chicha, ¿no? Chino, yo hace un tiempo tuve que hacer un trabajo sobre la cumbia, rastrear un poco de la cumbia en la ciudad de La Plata, particularmente, y en la Argentina. Y me topé con... Los guaguancó. Los guaguancó. Histórico. Lo debes haber escuchado, conocido. Sí, conocí a uno que tocaba y era taxista, un colombiano. Claro, eran colombianos, peruanos, muchos estudiantes de la Facultad de Medicina. La mayoría era estudiante de alguna de las facultades de acá de La Plata. Y empezaron a hacerlo, digamos, como un hobby. Después, bueno, vieron que por ahí era le daba un ingreso, ¿no? Porque tuvieron éxito. ¿Sería como en los orígenes de la cumbia acá en la ciudad de La Plata? Y es posible. ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí, es posible, porque la cumbia generalmente acá en la Argentina son más cumbieros, ponete en Santa Fe, en esos lugares, por eso tantos grupos, viste, de cumbia en Santa Fe, y hay una cumbia, así como en Perú está la cumbia amazónica, la cumbia, sí, viste, costeña, la cumbia serrana, acá, bueno, la cumbia santafesina es la que predominó. Una vez hice un bloquecito sobre la cumbia argentina y su influencia con Perú. Si quieren, para el otro programa, si quieren, les traigo. ¿Perú influenciando a Argentina o Argentina a Perú? Hay doble influencia. ¿Sí? Dependiendo la década, los 90 fue muy influenciada la cumbia actual peruana de Argentina y los nuevos grupos que llegaban, de esos pelucones rubios que llegaban a Perú, pero claro, antes hubo... Las cumbias de bailanta. Claro, sería, ¿no? Pero antes, mucho antes hubo una influencia de la cumbia peruana, la tradicional de los 60, 70, claro, pintura roja, esos grupos. Una retroalimentación. Claro. Los mirlos, con la danza, acá se conoce como la danza de los pajaritos, lo que nosotros conocemos como la danza de los mirlos. De los mirlos. ¿No? Y hubo muchos grupos peruanos. Bueno, Pablo Lescano es un... Claro, es uno de los que toca el tema y lo hace bastante bien, pero hay muchos grupos peruanos que vinieron a radicarse aquí en la Argentina. Básicamente, Caricia, por ejemplo, es uno de los grupos peruanos que en los 80 se radicó aquí en la Argentina. Vivían en la zona de Lanús. Por eso es que tuvieron mucha influencia. Y uno de los que promocionó bastante la cumbia peruana y sobre todo al grupo Caricia fue el Pupi Zanetti. El Pupi, jugador de fútbol, de fútbol de la selección. Él era, viste que los jugadores últimamente van con sus auriculares, escuchando, ¿no? El Pupi era, cada vez que lo entrevistaban, viste, se sacaba y ponía y estaba escuchando a Caricia. Y hablando de cumbia, un género de música tan movido, ¿son de salir todavía los fines de semana a bailar? No. Sí, ¿van a la bailanta? ¿Sí, chino? ¿Son de salir? No, sí. Yo hago hace rato que... Bueno, Juan, yo ya hace mucho no salí. Bien. A bailar menos todavía. Bien. Sí, Juan, su salida al fin de semana es a sacar al perro a Tupa, a dar un paseo. Bueno, voy a un boliche bastante atorrante que se llama Pinar, ahí por la zona de 124 y 70 y pico. Ah, caramba. Bien. Pinar, ¿esa sería la parte de La Plata? Cachaza paraguaya, cachaca paraguaya, mirá. Cumbia, sí. ¿Pero te vas que a pasar la noche, cacería? Yo voy a mirar, viste, nada más. No vas a bailar. Ya estoy retirado de eso. Bien, ya que hablamos de los planes que tenemos para el fin de semana, vamos a hablar del plan que tiene el presidente Javier Milei para este sábado. ¿Sí? La noticia fue que Javier Milei va a visitar el Chaco, ¿sí?, para la inauguración de una iglesia. Es su primera visita en el Chaco. Su primera visita en el Chaco. En dos años. Recordemos que con la gobernación, que es radical, con La Libertad Avanza, hay cierta amistad ha habido. ¿Sí? ¿Es en Resistencia? Sí, Cedero es uno de los candidatos, es uno de los gobernadores que articula. Articula no, con, no, la, con no la libertad. Coordina con, pero con bueno, la lo llamativo es que la primera visita, como dice Juan, que da a la provincia... se relaciona con la inauguración de esta iglesia. Bien, de esta iglesia. Hoy estaba en la mañana, antes de salir, estaba viendo el programa de O'Donnell, de María O'Donnell, y hablaban de este tema y entrevistaban a un pastor del Chaco. ¿Sí? El pastor se llama José Luis Carrera. Un pastor, escuchándolo al pastor, a ver, no sé si ustedes han tenido un acercamiento con la iglesia evangélica acá en Argentina, en provincia. Tengo muchos amigos, inclusive conozco. Bien. En mi barrio hay por lo menos 6 iglesias evangélicas en 15 cuadras. Bien, pero algo por muy... Por mi casa también hay. Algo muy particular 2. Es la relación que tiene la iglesia evangélica en el norte argentino. Yo un tiempo viví en Chilecito. Más ortodoxos. Un pueblito de La Rioja. No sé si son más ortodoxos, pero sí tienen mucha más llegada a la población. ¿Sí? Hay un importante porcentaje de gente que se relaciona con la iglesia evangélica. Según estadísticas, el Chaco, la cuarta parte de la población es evangélica. ¿Viste que evangélica confesa. Donde hay muchas necesidades, aparecieron las iglesias como una forma de ocupar el rol del corrimiento del Estado, ¿no? Claro, pero también está relacionado con esto que dice Juan de la necesidad. Y de manera bien militante. No, pero casa por casa. Pero ¿por qué? El trabajo que hacen las iglesias en el norte, en las provincias del norte, están muy relacionados con una cercanía, ¿sí? De ayuda, de apoyo. Esto del casa por casa, yo me acuerdo en Chilecito... Me invitaron a una iglesia bautista. El pastor, una genialidad el tipo, ¿sí? El tipo más humilde, no tenía su como los pintan a los pastores, ¿no? Esos autazos, zapatito viejito. El tipo trabajaba después de dar su ceremonia. No era como el pastor Jiménez que tenía un Mercedes-Benz. Claro, y este pastor, me acuerdo, el pastor Ramos se apellidaba el señor, cuando había algún problema de una familia, un pueblo chico, iba a la casa, o sea, era muy respetado el tipo. Yo recuerdo cuando yo iba a esa iglesia, participaba, porque era amigo mío el pastor Ramos, y cuando yo me fui a vivir a Ushuaia, ¿sí? Me fui a vivir a Ushuaia después de La Rioja. El pastor me dio la dirección de una iglesia, ¿sí? Me dice, hay una iglesia bautista para que vayas y te congregues. Bueno, fue llamativo porque yo, la iglesia que conocía del pastor Ramos, humilde, preocupado por el pueblo, lo primero que me preguntaron en Ushuaia fue, ¿cómo le va, señor? ¿Cuánto gana? Esa fue la primera pregunta. Y afuera había una camionetita grande, pero bueno. El diezmo. El diezmo. Pero bueno, muy aparte de eso, el pastor al que entrevistaba la periodista O'Donnell explicaba, ¿no?, que no es una relación política que tiene la iglesia con Javier Milei, porque las preguntas iban ahí, claro, ¿no? Estaban relacionados como que ahora están apoyando en la política. El pastor decía simplemente, no, siempre hemos tocado las puertas. Nadie nos ha hecho caso, ni Macri, ni Cristina, ni Alberto. El único que nos respondió fue este. Así que por eso viene, ¿bien? Pero esta iglesia, lo llamativo, o sea, no estamos hablando de una iglesia del pastor Ramos de Chilecito. Estamos hablando de la iglesia más grande de Latinoamérica, ¿sí? Con una capacidad de 10.000, para 10.000 personas. Estamos hablando de una monstruosidad. Superior que van a crear. A la brasilera. No sé la capacidad. La Iglesia Universal del Reino de Dios tiene un templo de Salomón que es, digamos, más fastuoso que cualquier catedral que exista en Brasil o en Latinoamérica. Claro, estos son evangélicos, ¿sí? Este es el del Portal del Cielo. Es el nombre. Y esta estructura que han creado, para esto no hicieron ningún préstamo. O sea, para construir eso ha sido una sobre otra. Diezmo. Bueno, le preguntaron, ¿y de dónde se financian? ¿No? Bueno, la clásica respuesta es las contribuciones de los feligreses, de la gente que va a esa iglesia. Bien, uno de los invitados, ¿sí?, que va a haber en ese acto donde va a estar Milei va a ser el pastor Guillermo Maldonado. ¿Quién es el pastor Guillermo Maldonado? Es un pastor conocidísimo mundialmente, de los top, ¿sí? Vive en Miami el señor. Es de esos pastores que sí, tienen avión privado, tienen yate, tienen autos, y vemos toda la opulencia de esos pastores. Vemos la gracia de Dios reflejada en la vida que tienen hondureño, esos, ¿no?, esos pastores. ¿Sí? Hondureño, ¿eh? Sí. Y bueno, y cosas llamativas de ese pastor, ¿no? Porque aparte que le va muy bien en la vida económicamente, gracias a la iglesia que lleva adelante. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, él aconsejaba a la gente de la iglesia que no se vacune, ¿sí? Que era suficiente con el tema de la oración, de creer en Dios y demás. Bueno, ese personaje va a estar ahí. Con esto no quiero decir que todos los pastores son antivacunas, ni tienen yates, porque escuchando al pastor que estaban entrevistando y le hicieron la pregunta de las vacunas, él dijo, bueno, desconocer, ¿no?, esto que había ocurrido, de este consejo que daba el pastor de Miami, y él dijo que todos los pastores y toda la gente que iba a la iglesia se vacunaron porque era una necesidad, ¿sí? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es obviar algo tan importante como una vacuna. Así que bueno, vamos a tenerlo al presidente Javier Milei en este acto del Portal del Cielo. El pastor central de este lugar es Jorge Ledesma, ¿sí? Jorge Ledesma. Es la esposa, Jorge y su esposa son las que llevan adelante. Y ellos sí tuvieron un problema con el tema de la pandemia, ¿sí? Cuando estuvimos todos cerrados, ¿sí?, que no se podía haber reuniones, no se podía salir, en mayo este pastor hizo una convocatoria a sus seguidores y en un estacionamiento gigante, no sé cuánta gente fue, pero se ordenaron entre 100 sillas. 100 sillas un grupo, 100 sillas el otro. Hizo una convocatoria en mayo y para lo cual fue denunciado el tipo por hacer eso. Y hace poco fue sobreseído, así que esa causa no vio la luz. ¿Ven? Pero bueno, vamos a tenerlo al señor Javier Milei en el Chaco para inaugurar esta obra de la Iglesia Evangélica. Muy parecido, porque cuando te hablo de Guillermo Maldonado, este pastor de Miami, Guillermo Maldonado abiertamente apoyó la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Sí, sí. Sí hay un vínculo directo entre la Iglesia Evangélica de Miami con Donald Trump. Esta iglesia hasta ahora está como esquivando una relación directa con Javier Milei, Pero bueno, las coincidencias entre estas iglesias son la fortuna que manejan claro, en dinero. Además, falso, digamos, falso de toda falsedad el hecho de que ningún gobierno les dio facilidades. Macri le dio permiso a Luis Palau para que haga una convocatoria religiosa en el obelisco. Scioli le prestó el Estadio Único de La Plata para que hagan una convocatoria religiosa y no, y seguramente también el gobierno de la ciudad le prestó el estadio de Vélez Sarsfield. Claro, ese pastor que habían entrevistado pedía a la periodista O'Donnell si podían ir con las cámaras al Chaco para que conozcan el trabajo, la obra que están realizando. Tal vez ese apoyo evangélico que ha habido con estos grupos está más centrado en los grupos grandes de Buenos Aires. Yo calculo que este pastor, exclusivamente este pastor, José Luis Carrera, debe ser de una iglesia mucho más chica y no creo que tenga mucha decisión con lo que hace Ledesma. ¿Sí? Que bueno, más o menos con la explicación que daba, entre pastores hay como rangos, sí, sí, y ese Ledesma es como el top. Y aparte ciertas rivalidades también, ¿no? Básicamente rivalidades económicas. Luis Palau fue asesor de gobierno de George Bush. Claro, esas relaciones. Así que son directas. Relaciones íntimamente políticas, digamos, por más que lo nieguen. No. Me hizo acordar mucho a una serie que estoy viendo, que no tiene nada que ver, sí, porque es una serie ficticia. No sé si han visto El Lobista. Sí, sí, no. Sí, lo vi. Sí, el actor es Serra. No, de la Serna. De la Serna, un excelente actor, a mí me encanta De la Serna. Por eso empecé a ver la serie. Un amigo, Rodrigo De la Serna. Sí, y en esa serie, De la Serna, que es como un lobista, el que te va a hacer los contactos para las obras, que para ver la luz verde de algunos proyectos, se pone a trabajar con un pastor de una iglesia gigante, pero bueno, la particularidad del pastor en esa serie, que el pastor lavaba dinero y tenía negocios, no es el caso, ¿eh? Ojo, no es el caso, pero me llamó mucho la atención. Cuando vi esa serie, lo vista... Ospina. Claro, el pastor Ospina. Cuando vi esa serie, yo nunca he sido muy pegado con el tema de la iglesia. Después de ver esa serie, como que... me aumentó el rechazo, pero no porque hagan algo mal los pastores, sino porque la serie está muy buena. Es culpe la serie, no me culpen a mí. A Rodrigo de la Serna solíamos encontrarlo muchas veces en las movilizaciones por los pueblos originarios. Un capo, no solamente buen actor, un capo. No, pero o sea, pero aparte de la conciencia social, es uno de los mejores actores que ha dado Argentina de lejos. Estamos de acuerdo. Es una locura. Estamos de acuerdo en eso. Y no es como Darín, que siempre hace de Darín, ¿no? Pero, a ver, Darín tiene tanta capacidad actoral que solo le hace falta ser como Darín. O sea, también estamos hablando de monstruosidades, de cosas de otro mundo. O sea, y si nos ponemos a pensar en una película, por ejemplo, que produzca Tondero, la productora peruana, vemos una diferencia entre actores. Hay una diferencia grande, bueno, tremenda. Sí, tremenda. Totalmente, nuestro cine es bastante precario. Pero últimamente... tiene algo está resurgiendo como en los 80. En los 80 no hacían malas películas. En los 80 sí son muy buenas producciones, sí, en Perú. Totalmente. Vamos a escuchar un poquito de música. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás. De amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar todo aquello.

número 13. Bien, muy interesante, ¿no? Lo que habíamos escuchado, lo que nos cuenta Luchi, que es una docente, ¿sí? Me parece que la realidad, la problemática docente, muchas veces la escuchamos por fuera, hacemos bastantes comentarios sobre lo que es la educación, la realidad de los docentes, de nuestros alumnos, pero una cosa es estar adentro. Sí, y lo otro, la violencia también, ¿no? No es solamente interna, o sea, contra la docencia, sino también se nota afuera de la escuela, claro, ¿no? entre los mismos alumnos. Pero esta violencia que vemos en las escuelas, ¿sí?, de la que estamos hablando ahora, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. ¿Bien? Ustedes saben que yo también soy docente. Totalmente. ¿Bien? No quería que me entrevisten ahora, yo prefería entrevistar a una docente, a una colega. Y es algo que nosotros, los docentes, que generalmente trabajamos en varias escuelas y todos los años muchas veces cambiamos de escuelas por X motivos, ¿sí? Nosotros sabemos qué escuelas son más violentas que otras. Yo, por ejemplo, cuando voy a tomar un horario nuevo, yo sé, viendo la escuela, qué grado de violencia tiene esa escuela, qué problemáticas tiene la escuela. ¿Pero por qué? No solo por el alumnado, o sea, no quiere decir que el alumno que va es un alumno malo, ¿sí? En esa escuela los alumnos son malos, en otra escuela son buenitos, no. Sino es un reflejo, por ejemplo, de la familia, del barrio, ¿sí? Existen en La Plata existen barrios muy violentos, ¿sí?, donde las familias son familias violentas. Donde, por ejemplo, el consejo del padre o de la madre a un hijo o a una hija es: si alguien te dice algo, cágalo a palo. Primero sos vos, después vos, después vos. Si alguien te dice algo y no respondes, sos un gil, sos un cobarde, ¿bien? O sea, y la gente crece con esa violencia. Y esa violencia es la que se va a transmitir en la escuela. Acá el problema es, por ejemplo, lo que nos contaba Luchi de los protocolos, ¿sí? Existen protocolos para la violencia en las escuelas, pero esos protocolos son para después de la violencia. No hay prevención. No hay prevención. Y bueno, y esto sí, por ahí no les va a gustar mucho a mis colegas docentes o a la gente que está interiorizada en el tema de la educación. Nosotros en esta mesa somos viejos, ¿sí? Somos grandes, ¿sí? Y cuando nosotros íbamos de la escuela y un alumno se animaba a golpear a una profesora, por ejemplo, la consecuencia era la expulsión. No había otra forma, no había otra solución, ¿no? Era un límite que no podías pasar. En la actualidad, el tema de las expulsiones no ocurre en las escuelas, ¿bien? Hay otra mirada de la educación ahora, más inclusiva, evitar esto de extirpar el problema o el alumno del sistema educativo, ¿bien? Porque es un derecho que tienen todos los alumnos, bien. Pero acá el problema es que muchas veces los alumnos también se sienten cuidados en esa escuela. Es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿sí? Ustedes, por más que se porten mal, yo no puedo acercarme y tirarles las orejas, por ejemplo. Es algo que no puedo hacer. Algo que en mi tiempo sí se hacía, ¿sí? Yo les digo, ustedes saben muy bien que ni un docente puede agredirlos físicamente. Entonces los alumnos se sienten seguros en esa escuela. Está bien. El problema es que el día de mañana, cuando salgan a la vida real, ¿sí?, y al patrón, al jefe, le digan, no quiero hacer esto, el patrón no se va a comportar como el profesor, ¿no? El jefe va a agarrar, te meter una patada en el culo y te va a sacar del laburo. Bien. En la escuela puedo faltar 3, 4, 5 veces. Bien. El día de mañana, cuando vayas a la realidad, si faltas 3, 4, 5 veces al trabajo, mañana, cuando vuelvas al trabajo, vas a encontrar otro tipo. Así que bueno, me parece que hace falta también un equilibrio, una balanza entre esta idea de inclusión, que está muy interesante. La educación argentina es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención comparado con la educación que yo tuve en el Perú. Pero hay cositas que no se están trabajando, como es el tema de la violencia. Pero te hago una pregunta. ¿No fuiste a la movilización del día martes al Consejo Escolar? No fui. Fue el jueves la movilización. Ahí hay un tema, digamos que básicamente las escuelas son provinciales o municipales, ¿no? Nosotros que pateamos los barrios tenemos contacto con la directora de las escuelas porque, bueno, los hijos de las compañeras o compañeros van a las distintas escuelas. En la zona de Romero, la escuela 39 estuvo presente en la marcha y el reclamo era, digamos, tan simple que es increíble que no lo solucionen. por ejemplo, con esta ola polar, ventanas que no tienen vidrio. Ah, no, pero eso es otra problemática, por ejemplo, del invierno, ¿sí? como decía acá la compañera. Pero ahí es una cosa que vos no podés concebir. Igual lo llamativo es el problema de la infraestructura. Lo llamativo es esto, por ejemplo, en agosto, septiembre, que todavía ya el clima ya mejoró, encuentras aulas con la estufa prendida. Septiembre, ¿sí? Todavía hace un poquito de frío, pero no está para la estufa, pero está la estufa prendida. Pero cuando viene abril, mayo, que deberían andar, dejaron de andar. Ese es llamativo. El tema de las ventanas, aulas donde hay una ventana abierta, porque son ventanales los que hay en las escuelas, donde tengo alumnos y alumnas que prácticamente llevan una frazadita para taparse. Sí, no, en este caso ni siquiera en la 39 ni siquiera hay estufa, digamos. O lo mismo ocurra en el tiempo de verano, ¿sí? Hemos tenido clases con 36, 38 grados donde ni siquiera el ventilador funcionaba. Bien. Y así está trabajando la provincia, te digo. Sí, sí, totalmente. Cuando llega la temporada de invierno, están estas quejas por los calefones que no funcionan. Después de vacaciones, si calculen agosto, todas las escuelas van a tener calefacción. ¿Cuándo ya pasó el horario de calor? Lo mismo ocurrió en verano, ¿sí? En verano, me acuerdo, en febrero la gente estaba reclamando ventilador. Los ventiladores los pusieron en abril. Así que bueno, espero que no se malogren. Desfasaje. Y en cuanto a que los tiempos han cambiado, sí, lógicamente en la educación han cambiado, ¿no? Mi abuelo decía, en otros tiempos, la letra entra con sangre. Decía, yo tenía un profesor de geografía en el secundario, que agarraba, se sacaba el cinto y decía, San Martín Moreno, sácalo malo, cura lo bueno. ¿Tú sabes de dónde sale esa frase de la educación entra por sangre? Y nos cagaba, cintazo. ¿Saben de dónde viene esa frase? Esa es una teoría educativa, ¿sí? De un docente. ¿Ustedes han visto Los Simpsons? Sí. Sí, claro. ¿Han escuchado el director? ¿Cómo se apellía? Skinner. Bueno, hay un docente, un pedagogo muy conocido norteamericano de apellido Skinner, que la gran mayoría de teorías educativas en la actualidad tienen la base de Skinner, ¿sí? Es un adelantado de su época. Estamos hablando de comienzo del siglo XX, ¿bien? Es un adelantado de su época, ¿sí? Un gran docente. Pero entre todas las teorías que tenía ese docente, una de las teorías que tenía era que para que un alumno pueda aprender, tiene que tener terror al docente. O sea, a través del terror se aprende. Yo tengo un alumno de 10 años, le digo, mañana hay examen. Si sacas 6, te reviento las manos a palazos. Ese alumno va a estudiar, ¿sí? Va a estudiar y va a aprender. Funciona esa técnica, ¿bien? Pero, por suerte, a través de los años, nos entendimos que la violencia nunca es solución de nada. Igual, ¿bien? Yo me divertía bastante, ¿viste? Porque este te daba el cinto, agarraba pares, ¿no? Uno y uno. Y te hacía una pregunta. Si vos la contestabas y el otro no, te daba el cinto y decía, dale 10 cintazos. Bien. Bueno, si siquiera ese docente era a cintazos. Y si le... Ponete, por ahí... El que era tu par, era tu amigo, entonces los cintazos se los daba suavemente. Te sacaba el cinto, se lo daba a él, enseñarle cómo se pega. Tenía que pegar fuerte. Bueno, si quieran cintazos, mi profesor de quinto de primaria, el señor Calderón, que cuando fui a Perú ya no está entre nosotros, nos pegaba con un palo, ¿sí? Tenía un palo y no nos pegaba en la mano, sino nos hacía voltear la mano y nos pegaba en los dedos. Sí, lo más doloroso que puede haber es... Un hijo de puta ese Calderón. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música. She was just 17. She looked at me and I Restaurante Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Antes de entrar en el tema... Para, ¿es esto que es Cristian Castro, me parece? No, no, este es Santiago Motorizado, el de él mató a un policía motorizado. No, lo había puesto como disparador porque si, es un tema de Cristian Castro, ¿no? Eso lo canta en Fa, ¿no? Claro, en las Fa sesiones de Mexu Tiberea. Sí, Mex, sí. A mí me gusta el mató. Ahora... Si no lo hubiera reversionado Santiago, capaz que ni lo hubiera escuchado el tema. Está bastante bien, digamos. Esas sesiones a las que se refiere Eduardo son de un programa, después si lo buscas en YouTube, de Mex, el programa de sesiones de Fa, en la cual invitan a músicos que canten canciones de otros artistas. Hacen cover de otros autores. Juan hizo esa explicación, ¿no? Porque cuando dijo en clave de Fa, yo lo miré. ¿Y este desde cuándo sabe música? Decía. Claro, por ejemplo, ese tema nunca lo hubiera escuchado si solamente lo cantara Cristian Castro, ¿no? Y digamos, la versión de Santiago no solamente, viste, fue, digamos, tendencia, sino... está bastante bueno. Pero básicamente era todos nosotros, digamos, tenemos un playlist en nuestra vida, ¿no? O sea, nos gusta una determinada música. Yo por eso no había querido mandar, digamos, ningún tema musical, porque yo creo que primero tenemos que charlarlo entre nosotros porque a cada uno nos gusta, digamos, un determinado tipo de música, ¿no? Yo soy muy ecléctico en ese sentido. Me gusta todo tipo de música, y la música que más me gusta, capaz que nunca la podría pasar en un programa de radio, porque es bastante... Me gusta el jazz, me gusta Thelonious Monk, ¿viste? Época... Gonza te mira raro, Eduardo. Intérprete de épocas prehistóricas. Desde el desconocimiento, pero, creo. Pero a ver, nosotros hemos estado hablando. Me gusta el jazz, el bebop. Hace dos días nosotros estuvimos conversando. La Liga del Sueño, ahora, por ejemplo. Ay, me encanta. No me gusta la Liga del Sueño. Hay una canción que después les cuento. Pero bueno, hace unos días estábamos conversando nosotros, viste, en el chat que tenemos del programa, y estábamos hablando sobre las radios comunitarias, ¿sí? Esa libertad que te da la radio comunitaria de poder presentar algún tema de los que acá el Chino Olguín nos dijo. Que dice el Chino que no podría presentarlo en el aire, y yo te digo que sí podrías presentarlo. No podrías presentarlo en un medio de comunicación hegemónico. ¿Sí? Porque el objetivo del medio de comunicación hegemónico es de vender. Poneme los temas que me dijiste, no vas a vender nada. Pero la diferencia con la radio comunitaria, el medio de comunicación comunitario, es que todo, ¿sí? Los temas, la música que pasamos en la radio, es parte de nuestra identidad. Y tenemos esa facilidad. Eso es lo bueno de la radio comunitaria. ¿Sí? La música, ponete el disco que más me gusta, que es Corazón de Madre Atómica de Pink Floyd, por ejemplo, lo podría pasar solamente como cortina. No podría pasar ninguno de los temas, viste, como música de fondo, digamos, ¿no? Pero yo creo que la música que nos gusta fundamentalmente tiene que ver con alguna vivencia, con algún recuerdo, con algo que nos trae, viste, nos da sensación y nos trae recuerdos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado que a veces estamos haciendo una actividad, estamos trabajando en algo, qué sé yo, estamos refaccionando alguna parte de la casa y tenemos la radio prendida y escuchamos un temita que nos gusta, un temita que nos hizo acordar el día que salí al boliche, conocí una chica que me gustó, o un temita que cuando voy a jugar pelota justo me llama la atención y te levanta, o sea, te cambia el ánimo. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Puede 4 de la mañana en un boliche, ahora te puedes marchar, Luis Miguel. Lo han bailado. Sí, totalmente. Sí, pero eso te ponía 5 de la mañana. Eso te ponía en el boliche para que te vayas. O sea, yo recuerdo cuando iba al boliche y se acababa, ya había que irse, te prendía la luz y salíamos con Chayanne, con Luis Miguel y bueno. Yo digo, cine, música y libros directamente, viste, en cierta manera te ayudan a hacer la vida más llevadera, ¿no? Y así como los alquimistas han pasado siglos tratando de descubrir la piedra filosofal, vos la acabás de mencionar, digamos, ¿eh? La piedra filosofal para mí son las mujeres. Entonces, las mujeres son las que despiertan, son las que despiertan. La musa. La musa inspiradora. Y la música. Volvimos a los 90. Y la música es la mejor expresión. Pero es cierto, ¿no? Eso que dice Eduardo. Pero bueno, cambiemos de nombre, Prohibido Cumbia. Hoy me. En vez de Prohibido Cumbia, pongamos Rompeportones. Hoy estaba justamente en el trabajo, puse música. Y mis compañeros de trabajo me dicen: ¿y qué escuchas? Iba a poner Noticiero. Pero le digo: de verdad, Noticiero a esta hora no da. Bueno, vamos a poner música y puse Concierto de la Fania en África. Y había un compañero de trabajo que él es profesor de batería y empezamos a hablar sobre la percusión. Una cosa lleva a la otra, cada quien a lo suyo, seguimos trabajando. Y en la Fania en un momento canta Héctor Lavoe. Y claro, él me dice: hey, ese es Héctor Lavoe, lo conocía. Y empezamos la charla nuevamente sobre Héctor Lavoe, le conté la historia de Juanito Alimaña, de Pedro Navaja y todo eso, y hablando sobre la música y esta, que en realidad no hay nada escrito sobre gusto, sobre música, es de eso se trata. Y la salsa es justamente, es eso, es una salsa, una mezcla de todo un poco, de muchos instrumentos, que nace como algo popular y en un momento se hace masivo, ¿no? Digamos, bueno, para informar a los oyentes, Juan se refiere a esa gran orquesta de salsa que fue la Fania All Star. Yo, ¿no?, pensé que no los conocían, pero sí, muchos lo conocen. De ahí salió Celia Cruz. Igual, para todos los oyentes que no saben cómo es Juan cuando se toma unos tragos, ¿sí? Primero se pone pesado, empieza a hablar de Héctor Lavoe, nadie lo quiere escuchar, pero él sigue hablando. Y después dice que la salsa se creó en... ¿Dónde? En Chimbote. En Chimbote se creó. Pero bueno, ese es solo mi amigo Juan. ¿Chimbote vendría a ser el segundo puerto de Perú después del Callao? Hoy y por hoy, económicamente... ¿O ha bajado de categoría? No, sí, hace mucho. Sí. Llegó a ser el primer puerto pesquero en los albores de los 60, donde la ciudad producía acero. Con Banchero Rossi. Donde Perú era el primer exportador de harina. Del mundo. ¿No? De Chimbote fue el primer puerto pesquero a nivel nacional y en el mundo estuvo. Ese auge duró muy poco. ¿Fue de la película? Pero la película lo mataron al caso Banchero. Era una película de los 80, ¿no? Fue el esplendor y también la decadencia después de eso en la ciudad de él. La pesca y sobre todo la pesca, más que el acero, fue eso. Fue el esplendor, pero también la decadencia. Claro, porque tenía, digamos, los dos ejes productivos más grandes, no solamente lo de la pesca, sino también lo de la siderurgia, ¿no? Exacto, y ahí nacieron los famosos rumbanéis. Eso es lo que le decía a los primeros que cantaron salsa en Perú, cumbia, cuando era todo un experimento, ¿no? Porque hoy decimos salsa y uno escucha y dice, ah, sí, eso es salsa. En aquel entonces no se sabía, y era un experimento lo que estaban haciendo, como lo de la Fania, que también fue en la misma época, en distintos lugares, en distintos puntos, dos grupos estaban haciendo, inventando y metiendo la olla distintos instrumentos, y salió lo que salió, porque la salsa de la Fania no es la misma que la salsa colombiana, ¿no? Para cerrar este bloquecito, viste, yo estaba escuchando los separadores de Prohibido Cumbia, de los viejos Prohibido Cumbia, estaba escuchando el programa número 42, que es el único que tengo guardado, y ahí, viste, en esos separadores, uno de los separadores decía, con la voz de una compañera que ahora está en Mendoza, le mandamos saludos a Vicky Guevara, Prohibido Cumbia, practicamos los siete pecados capitales, ¿no? Ustedes tienen poca iglesia, yo también tengo poca iglesia, pero los pecados capitales son la lujuria, la ira, sí, a la gula. A mi edad, salvo la gula y la ira, son las únicas que puedo practicar ahora. Ya estoy retirado de los otros cinco. Totalmente. La codicia. Así que bueno, eso. Básicamente, viste, quise un poco distender, viste, porque los temas ahora, sobre todo los temas políticos, son tan deprimentes que de alguna manera uno tiene que bajar, ¿no? Los decibeles. Y la música es una muy buena herramienta como para poder calmar un poquito el alma, ¿no? ¿Tú qué música escuchas, Gonzalo? Yo, francamente, yo no soy de escuchar música. Calamaro. No me gusta, francamente, no me gusta, o sea, yo llego a la casa y yo no prendo una radio, ¿qué? Por ejemplo. Si me ves algún grupo que sí, de verdad me guste, que he escuchado de joven, a Sui Generis, por ejemplo. ¿Y cómo haces para distraerte? A Sui Generis sí me gusta. No, yo veo películas, yo soy muy televisivo. Yo no soy el tipo de escuchar música. Cuando manejaba antes, igual que Juan, yo no prendía la radio en FM, yo la prendía en AM. Yo creo si que escuchaba, vine a... era para noticias. Sí. Radio, yo creo que vine a la Argentina en la mejor época musical. Estaba los años 70, el año 73, pues estaba uno de los grupos. Fue posterior, Sui Generis fue posterior, pero estaba Aquelarre, estaba Spinetta. Se lo dirán antes de Spinetta. Igual, ahora, por ejemplo, me junto con los amigos, comemos un asadito, hacemos algo, ahí me encanta la música argentina actual, ¿sí? Lali. No, Dylan. No conozco esos Vamos, cantantes, te, por ejemplo. Te gusta, pero, Lali. Esto que acabo de hacer es un experimento para. Pero más música argentina actual, más cumbiambera. Por ejemplo, el. Los Palmera. No, Palmera es. ¿Qué personaje, por ejemplo? ¿Me pone qué personaje? Me gusta qué personaje, sí. La cortina con la que arrancamos, esa que dice vamos cumbia, que habla la selección, me encanta. La Taylor M. Esos grupos a mí me gustan, pero no porque sea un conocedor de música, porque tal vez no es tan buena música. Pablito pero Lescano. A mí yo le pongo ese tipo de música y me llama como para la joda. Pero o sea, la música es para la joda. Yo no le escucho la música. Pero no te gusta Lali. Declarada. Lali, no, es fanático. Es una de las mujeres más lindas y más talentosas de Argentina. Así que por ejemplo, me encanta María Becerra. Me encanta. No me gusta Lali, pero sí me encanta. Usted, María, amigo chino, las últimas veces que hemos hecho programa juntos, usted más que Lali, que no le gusta mucho, yo sé que no le gusta mucho, usted es más de Yuyito. Usted es fanático de Yuyito González. Y un amigo suyo, que lo tengo acá, el doctor, no voy a decir el apellido, me dijo que usted en su juventud estaba enamorado de Yuyito González. No, para nada. No me diga que no. Para nada. Mira, para cerrar, yo te digo una cosa. Viste, ponete en uno de los pecados capitales, la envidia, por ejemplo. Yo no envidio la fortuna, por ejemplo, del dueño de Amazon, Jeff Bezos, que se acaba de casar con una. $50,000 de 63 años fue, ¿no? El costo, sí, la mexicana de apellido Sánchez, que debe tener en la cara, no sé, millones de dólares de Botox, ¿no? No le envidio la fortuna de ese, ni menos todavía con quien se ha casado. Y sin embargo, le tengo envidia, por ejemplo, a Ricardo Mollo, músico genial. Pero sobre todo le tengo envidia porque está casado con Nanate Oreiro. ¿Qué? Ahora recién que... Es un amor platónico. Ahora recién que nombramos a tu verdadero amor platónico, Yuyito González. ¿Bien? ¿Viste el primer bloque cuando hablamos sobre la iglesia que están inaugurando en el Chaco? Bueno, el pastor este de Miami, ¿sí? En su iglesia, el pastor Guillermo Maldonado, su iglesia... Acá se llama Portal del Cielo, en el Chaco. En Miami se llama El Rey de Jesús. Bien, y el otro estaba averiguando y en esa iglesia, hace pocos meses, Yuyito González fue a dar una conferencia. Y le pagaron $10,000 por esa conferencia. Así que bueno, no. Ahí tenemos un chanchullo, ¿sí? Que sería interesante no dejarlo pasar. El otro día justamente bromeábamos con un amigo sobre Yuyito González cuando dijo que había visto cosas horrendas en la Casa Rosada. Y yo decía, yo le decía a este amigo, si Yuyito González en los 90 lo vio en bolas a Carlos Menem, imagínate qué cosas horrendas habrá visto en la Rosada, ¿no? Como para que diga que vio algo horrendo. Sí, igual ya nos fuimos a la mierda, creo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ya que estábamos hablando de música, entonces. Continuamos con el problema. Para conseguir esos productos que marcaron nuestra vida. En Mechita Tienda encontrarás los mejores productos peruanos y latinoamericanos con la mejor calidad y precio del mercado. Visítanos en Instagram como mechita.tienda o en Facebook como Mechita Tienda. O llámanos a los teléfonos 221 536-0443 o al 221-501-9458. Todos los viernes, Menú Perú. Mechita Tienda. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. Defensas penales, accidentes de tránsito. Visítenos en calle 48, número 877, piso 1, oficina 112. O llámenos a los teléfonos 221-494-3232 o al 221-459-0919. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Un culto a la ambigüedad. Culto a la ambigüedad. Un saludito antes, ¿sí? Antes de continuar, un saludito a un amigo José, ¿sí? Amigo de Perú, que vive en Rosario. Toda la gente de Rosario nos está escuchando. Nos acompaña desde el anterior programa que teníamos, ¿sabes, sí, Juan? Así que un fuerte abrazo para el amigo José. Algún día estaremos por allá. Siempre dijimos que queríamos ir a Rosario a conocer a los compatriotas. Hermosa ciudad. Estaban haciendo una experiencia de radio comunitaria en Rosario. Ese era el motivo por el que queríamos ir. Queríamos ir a dar una mano, para conversar un poco cómo venía el proyecto de radio. Pero bueno, espero que algún día se... Saludos se... hablando de Rosario, saludos al ex compañero de conducción de Prohibido Cumbia, el Guille Chiquetti, gran canalla, hincha de Rosario Central. Bueno, y ya que estamos con los saludos, un saludo para, vamos a poner también el ex candidato Isaac Quispe, un amigo de... Es candidato de toda la vida. A concejal, fue candidato a concejal. No sé si este año vuelve a candidatear, pero bueno. No, yo creo que después de la vergüenza que pasó, no creo que sea. No, un muchacho bastante comprometido. Es un excelente candidato. Lamentablemente, el partido con el... ¿Cómo hablan del amigo estos, eh? Lamentablemente el partido con el que milita por ahí no tiene los votos necesarios, ¿sí? Pero bueno, no, yo, como yo decía, me hizo hablar en una reunión que hicieron con que le hablaba a los votantes, y mi parecer era que estas elecciones era la primera vez que podía elegir a alguien teniendo la confianza de que no nos va a defraudar. Y ese era Isaac Quispe. Lamentablemente no le fue muy bien. Pero es un compañero con gran carisma. Sí, más vale que sí. Pero aparte es un buen tipo y demás. Ojo que acá... No alcanza, viste que no alcanza eso para... Ojo que acá el que está al lado de nosotros también fue candidato. Fue candidato para el Congreso. Pero no acá. Tuvimos una experiencia de candidato. Me puso de asesor. Pero bueno, se aprendió bastante. Eso fue para parlamentario en el exterior, ¿no? Congreso, sí, en el Perú. Sí. Congreso peruano. Sí, fue una experiencia interesante. Igual lo llamativo de eso, yo con lo que me quedo son con los personajes que conocimos en esa elección. Sí. Sí, fue bastante llamativo. Por ejemplo, no voy a decir nombres, ¿sí? Conocí, por ejemplo, a un señor de capital que quería ser congresista porque según él era un empresario exitoso. Era un comerciante, viste, de once, pero bueno, se creía César Acuña. Teníamos otra candidata que en el debate leía, por ejemplo, y leía mal. Había otro de unos barrios también peruanos de Buenos Aires, que después de escuchar acá al candidato, que era un gran orador, la gente que llegó, porque llegaron con seguidores, me dijeron que querían votar por él, que no querían votar por la candidata. Pero bueno, personajes... estuvo la señora Alba, ahora es concejala, me parece. Concejal en Avellaneda, sí, por Unión por la Patria. Ferrares, sí. Sí, la señora Alba, yo conocí el trabajo que hacía, un trabajo muy interesante. Me acuerdo que nos juntamos en Capital para hacer un debate y bueno, me acerqué donde la señora, muy humilde la señora, me acerqué, le di la mano, le dije que bueno, conozco su trabajo, mucha suerte. Y la carita de la señora, cara de de alegría porque alguien le reconoce el trabajo, me mató. Casi voto por ahí en vez de por este, pero bueno. Bueno, vamos a hablar sobre uno de los temas, digamos, que creo que hace rato viene siendo una variable de ajuste y la pata flaca, no solamente del programa económico de Milei, sino también, y vuelvo a repetir, del ajuste, ¿no? Los salarios miserables que se ganan aquí en la Argentina, en comparación, vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿no? con los salarios en dólares de los otros países latinoamericanos. Sí, en realidad este es una radiografía sobre los sueldos legislativos en América Latina. Un poco cuando uno charlábamos al principio del programa esto de por qué la gente se aleja del debate político, no quiere participar, es porque también enfrente está en el espectro político, en todo ese espacio. A veces viven una realidad muy... El muy elitismo de la paralel. Clase política, ¿no? Sí, es la brecha que hay entre el que vive el ciudadano de a pie con la dirigencia política es abismal, ¿no? Y eso se ve reflejado en los sueldos, en los salarios, por eso también la desconfianza y la apatía. Sobre un informe que hace en el directorio legislativo sobre los sueldos de los legisladores, las legisladoras en América Latina, toman los sueldos, que algunos son públicos y otros no, lo tomaron de informes periodísticos. Otro dato es de que muchas veces no hay transparencia con esto, ¿no? De poder comunicar los distintos países cuáles son realmente los salarios que perciben los diputados, los congresistas, los senadores. En todos lados, en todos los países de Sudamérica hay lo que llaman gastos reservados. Exacto. ¿No? Por ejemplo, Gonza, vos sos docente, no sé si claro, hiciste la conversión de tu sueldo a dólares. Si hablamos de un docente, sí. En general, en promedio, un docente está ganando algo menos de $1,000,000. Estamos hablando de un docente que tiene varias horas, y después viene el problema de conseguir horas para trabajar, que este año ha habido muy pocas horas y demás. Pero bueno, entre viajes y viajes, que hacemos entre escuelas que muchas veces son muy alejadas, un sueldo de un docente debe estar en promedio en 800, 850, 900. ¿Qué? ¿Dólares? En pesos, 800,000, que vienen siendo algo de $800 más o menos. Un preceptor que tenga dos cargos, sí, puede pasar el $1,000,000. Que estamos hablando de algo de $900, $950. Estamos hablando en el caso de los docentes que tienen todo el día ocupado trabajando. ¿Y el salario mínimo vital y móvil? Yo como acompañante terapéutico con tres pacientes, sin considerar, digamos, el lo que te puede llegar a pagar una obra social, esto es más o menos $750,000, dólares, 680 aproximadamente. ¿Por qué les pregunto en dólares? Porque esta comparación justamente para poder... ¿Y el sueldo mínimo está en 300 cuánto? 371.000, $373,000 me parece que... ¿Qué estamos hablando? ¿$300 salario mínimo, más o menos? $310. Bien. Sí, ¿por qué les pregunto esto y hago la conversión en dólares? Como para poder tener una idea de cuánto gana un congresista en la Argentina, cuánto gana en México, en Guatemala, en Perú, ¿no? Por ejemplo, el país donde mejor remunerado están los legisladores es en México, con un sueldo de $11,884, ¿no? Es un sueldo de un congresista en México. Si nos vamos en el último eslabón, es Bolivia, donde un congresista percibe $3,379. Mucha diferencia entre un país y otro, ¿no? Bastante la diferencia. Inclusive dentro de un país la diferencia también es bastante relevante. Por ejemplo, en la Argentina un diputado está ganando cerca de $4,787, un diputado, y un senador que no aceptó el aumento porque en el Senado hubo un aumento, pero los senadores tenían la posibilidad de lindarse de ese aumento, percibe el doble, $6,621 sin aumento, con el aumento está en $7,999, ¿no? Ahí sí vamos al doble. esto es un poco la radiografía de lo que perciben la dirigencia política, los congresistas, los legisladores. Por ejemplo, en la cima está Colombia, después sigue México con 9.966 dólares, luego le sigue Uruguay, un salario de un congresista es de 9.489 dólares, luego viene Brasil con 8.431 dólares, le sigue Perú en cuarto lugar, en quinto lugar con 8.239 dólares. Después viene Argentina con el sueldo, con el aumento de los senadores, ¿sí? Porque en Argentina, como les decía, hay tres escalas, ¿no? Diputado, senador con aumento y senador sin aumento. Luego viene Guatemala, Chile, Costa Rica, México nuevamente, los diputados. Luego viene República Dominicana, Ecuador, Paraguay. Y Paraguay, Honduras y Bolivia son los países que están en la última escala, ¿no? Pero son sueldos de arriba de 3.000 dólares. Son sueldos arriba de 3.000 dólares, con la particularidad que en la Argentina un salario mínimo vital y móvil está en 310 dólares aproximadamente, y en los congresistas el que gana el sueldo más bajo es de un diputado, que es casi 10 veces más, ¿no?, de lo que gana una persona que tiene el sueldo mínimo vital y móvil. Y si nos vamos a un senador con aumento, bueno, se va 20 veces más un sueldo, ¿no? En la mañana estaba viendo noticias peruanas y una de las noticias más llamativas era que el Congreso de Perú aprobó un aumento para la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Antes la presidenta estaba ganando cerca de 18.900 soles, más o menos, ¿bien? Ahora con el aumento, que es un aumento fuerte, ¿sí?, va a estar ganando cerca de 36.500 soles. Si lo cambiamos a... casi 12 mil dólares. Estamos hablando de 10 mil dólares, claro, sí, lo que gana la presidenta en el Perú. Se va a poder hacer otra cirugía plástica. O comprarse un Rolex. Estaría 2 mil dólares más arriba de lo que gana un congresista. ¿Cuánto está ganando un congresista en el Perú? En Perú un congresista ha ganado 8.239 dólares. Entonces la pregunta que cae de madura. Juan, ¿qué hubieses hecho con ese sueldo, hijo, si entrabas al Congreso? Un Rolex original sale 14.000 dólares, ¿no? El Rolex que tiene, digamos, más brillantes, sí, sale 14.000 dólares. Le alcanza para comprarse uno, porque por ahí, viste, siempre encuentro un sponsor que le da unos pesitos más y... Pero a ver, fuera de bromas, imagínate, ¿sí?, que hubieses ganado las elecciones, serías congresista en la actualidad. ¿Qué harías con un sueldo de esa cantidad? ¿Y tus asesores a cuánto nos pagarías? Ah, claro, yo era el asesor número uno, más o menos iba a ganar unas 5 lucas verdes. No sé qué haríamos con ese dinero, pero como le digo a Juan, yo calculo que si hubiese ganado, ya para esas alturas estaría ya o fugado en Miami o en alguna carceleta de su chimbote querido. Creo que en Argentina el problema es, si bien los sueldos son bastante onerosos de la clase de dirigencia, es también lo accesorio. No, los sueldos del resto de la población, de la gente que está, sí, muy bajo, ¿no? No, y dentro inclusive de los salarios hay mucho desfasaje. Claro. Empleados del comercio que tienen sueldos de 1.000.000 y empleados del comercio que tienen sueldos de 300.000, sí, claro, 350.000, o sea, pesos. Los sectores cruciales de la sociedad, como la educación, como la salud, las fuerzas del orden también, están muy, hay un desfasaje entre lo que ha subido las cosas al sueldo que cobran. Pero aparte tampoco, viste, podés considerar, ponete, ese sueldo neto, ¿no? Y los accesorios, ponete, tienen para pagar, claro, un montón de asesores. Tienen algunas cosas que son totalmente gratuitas, movilidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Javier Milei entró en el año 2024, ¿no? Asumió, puede ser, en diciembre de 2024. Fue. Sí. Bien. Lamentablemente, sí. Yo justo, el otro día haciendo el programa, sí, porque lo habían entrevistado Milei y decía que había sacado de la pobreza no sé cuántos millones de personas y que el trabajador estaba muy feliz. Lo escuchamos a Dorni, al vocero, decir que la gente ahora... hay más desempleo porque la gente está buscando trabajo porque los sueldos están mejor y demás. Bueno, cuando asume Milei, que fue en diciembre... de 2023. 2023. Bien, yo todos los años intento ir a Perú, me voy en vacaciones, me voy a ver a la familia. Recuerdo yo en el 2023 irme en diciembre, como siempre, y cuando iba al supermercado a comprar, ¿sí?, el sachet de leche... recuerdo que estaba a 240 pesos. La Serenísima lo tenía a 300 pesos. Yo decía, pero qué delincuentes, ¿por qué cobran tanto? ¿Bien? Me fui, volví en febrero, los primeros días de febrero, volví a Argentina. Y parecía que había vuelto, había ido a Suiza. ¿Sí? Porque ese sachet que estaba a 300 pesos, cuando volví estaba a 1.200 pesos. Entonces, en ese tiempo, yo cuando me fui, mi sueldo era más o menos de 400.000 pesos. ¿Bien? Y con eso compraba una cantidad X de leche a 300 pesos. Hice un cálculo simple, no hace falta ser matemático, releté simple. ¿Sí? Si es tanto costaba, tanto. ¿Cuánto tendría que ganar ahora? Ahora yo tendría que estar ganando para poder seguir comprando lo que podía comprar con dos mi sueldo. 2 millones de mango. 2.800.000 pesos. Totalmente. ¿Cuánto gano? 800.000. Así que no explico de dónde salimos. Pero todavía puede comprar leche, ¿viste? Algunos no podemos ni eso. Ojo, ni qué decir del transporte público. Cuando yo me fui, ese transporte estaba 80 pesos. ¿Sí? Ahora, ese transporte está 670 pesos. Hago releté simple, que ya no quiero hacerla, tengo que ganar más de 3 millones como para no haber perdido. ¿Para qué vendiste el auto? No sé, porque ahora no sé cuánto está la nafta. Creo que está carito hacer una tanqueada. Estoy pensando en comprarme esas motitos eléctricas. Infinia de YPF por ahora, sin pagar, digamos, lo que dice la jueza de Nueva York. Está saliendo 1.471 el litro. El litro, carito. Y conviene comprar, digamos, la premium, porque hay una diferencia terrible en lo que rinde. Hay una diferencia, es terrible la diferencia. Vos pagás la nafta más barata y parece que el motor, viste, se la chupara, pero ¿Cómo hubiera cambiado mi vida si es que acá el candidato hubiese agarrado el Congreso? ¿Cómo nos hubiera cambiado la vida, Juan? Y ya estaríamos formando cola, viste, para la vacante y te serrucharíamos el piso, pero de una. Ah, estaría claro. Esto explica un poco también el por qué la gente se aleja de la dirigencia política, porque ve estas situaciones que es muy alejado, ¿no? Es una realidad demasiado injusta. Y lo otro explica también de cómo la dirigencia política ve la política como un lugar, una plataforma donde no llega para poder mejorarle la calidad de vida de la gente, que en realidad la política surge para eso. Sino la propia. Sino para hacer para beneficiarse, ¿no? Entonces muchos lo ven como una inversión para llegar a un lugar de representación, sí, para sacar beneficio propio, ¿no? Y eso cada vez más, ¿no? Es cada vez más notable eso de que lo ven como una inversión mejorar la vida propia, digamos. En ese proceso que estábamos de campaña, con Juan estábamos haciendo campaña, nosotros habíamos estado en el Consejo de Consulta, ¿sí? Que es un grupo que está del consulado peruano acá. Y bueno, yo imagino que de ahí tendrían nuestros contactos, nos tendrían de referentes, imagino, ¿bien? Y cuando se abre la plaza, esto de dos plazas para el Congreso, ¿sí? Que era de todo el mundo, lógicamente lo que quiere hacer el candidato es abarcar la gran mayoría de lugares, ¿no? Imagínense, una persona en Estados Unidos le gustaría tener votantes en Chile, algo muy difícil, ¿bien? Y recuerdo haber tenido una llamada de un, no voy a decir el nombre tampoco porque creo que me está escuchando, de un señor, ¿sí? Que no conocía, me llamó, se presentó, que era de Estados Unidos y se quería presentar como candidato. Habrá pensado que yo soy un referente acá en la colectividad y dijo, bueno, voy a hablar con este muchacho a ver si es mi puerta abierta como para conseguir votos. No sabía que yo trabajaba con Juan en la campaña. Y conversando con el muchacho, muy amable, sí, un señor grande, conversando. Bueno, sí, muy interesante esto de tener congresistas en el exterior. Y bueno, cuando iba conversando, agarraba confianza, me empezó a hablar de China. Que no quería hacer nada con los chinos, con los zurdos. Era un tipo pro-Trump, capitalista. Lo escuchaba el muchacho. Y le digo, bueno, a ver, cuénteme un poquito de su vida, ¿no? ¿Por qué quiere ser congresista? Y el tipo me dice, bueno, yo ya tengo años, soy un tipo mayor de 60 años. Y yo creo que me merezco ocupar un cargo. Pero ¿qué formación tiene? ¿En qué trabaja? Ah, no, no sabes, ¿ah? Yo trabajo en la bacha, el bachero el tipo era. Y estoy ganando $40 por hora. O sea, pero me costaba como el logro de su vida. Lo escuchaba el muchacho, y bueno, pero bueno, así gente que va, que quiere ingresar a la política, no tiene nada de malo ser bachero, no tiene de malo ser locutor, ser operador, cualquiera puede hacer política, pero eso no te alcanza. Tú para hacer política tienes que tener una formación y tenés que tener un deseo de contribuir a la sociedad. O por lo menos tenías que tener. O tenías que tener, ¿no? Después tal vez se te pierde. Hoy, y escuchándote hablar, y me acuerdo al lío que se armó en el Congreso ayer, y fue, la verdad que no... Ah, claro, pero bueno. No hay formación, no hay nada, el nivel está muy bajo, está muy bajo de la dirigencia política hoy por hoy. La vara que está dejando Milei es bastante baja. Bastante baja. Y sí, y más que nada, prima, viste, la habilidad para la trampa, ¿no? Para eso sí son bastante avispados, digamos. Se comprobó cuando... lograron, digamos, formar la comisión por el tema muy oportunista de la universidad pública, ¿no? De los fondos para la universidad pública, que en cierta manera las primerearon a los que están, digamos, en un poco renuentes a tocar el tema. Los primerearon. Bueno, entonces, a nuestro candidato amigo que nos está escuchando, Isaac Quispe, esas elecciones es su momento. Aproveche la vara que está bastante baja. Usted va a destacar ahí entre los candidatos. Tenemos un librito. Estoy viendo un librito ahí, Chinito. ¿Qué tenemos? Byung Chul Han sobre el poder va a ser el librito que sorteemos. ¿El próximo programa? ¿Sorteamos el libro? Próximo programa. Bien. ¿Cómo hacemos para participar? Ahí Juan es el especialista, porque él es el que arma los sorteos. Los flyers, bien. Espero que se arme uno antes del miércoles. Este sorteo es transparente, lo hacemos bien. En vivo. La gente para participar tiene que comentar la publicación la en las redes sociales. Etiquetar a otra persona y está participando automáticamente. El sorteo lo hacemos en vivo en el próximo programa. Sí, y después... Tenemos otro ahí. En el siguiente programa, digamos, lo entregamos, hacemos que venga el afortunado. Bien. Se lo entregamos y, bueno, lógicamente, la foto, el autógrafo. Y después de dos programas le tomamos examen. Tiene que volver el tipo a ver si leyó o no leyó el libro. Bien. Tiene muchos lectores. A mí particularmente no me llama mucho la atención, pero son libros cortos, bastante didácticos. No es muy problemático, digamos, interpretar lo que escribe. Entonces, son libritos formativos, ¿no? Básicamente para el que tiene poca información política desde el punto de vista de cierto marxismo laic. Bien, perfecto. Bueno, antes de terminar, quiero aprovechar yo y mandarle un saludo a nuestro amigo Miguel, ¿sí? Miguel y su esposa María, de Mechita Tienda, nos están acompañando en el auspicio del programa. Un saludo para Miguel. Un saludo para Miguelito. Tienen su emprendimiento, que es Mechita Tienda, ¿sí? Que son productos peruanos. Productos peruanos. Para todo compatriota de Perú, bueno, no solo peruano, colombiano, paraguayo, que a veces hemos crecido con determinados productos, ¿bien? Decir la dirección. En Mechita Tienda van a poder encontrar todos esos productos, peruanos, paraguayos, colombianos. Y no solo eso, ¿sí? No solo vas a encontrar el producto. Por ahí yo quiero hacer una receta. Acá un amigo operador quiere hacer un ceviche. Lo miró por YouTube. Compra las cosas y no le sale. Vayan, compren a Mechita Tienda y Mechita Tienda les va a dar consejos. Siempre ahí... pequeños tips como para que te salga bien la comida. Ahora se están manejando a través de teléfono, ¿sí? Es el 221-536-0443. Van a poder encontrar todos los productos de Perú y todos los viernes tienen menú especial, ¿sí? Todos los viernes, búsquenlo como Mechita Tienda en Facebook o en Instagram y ahí están las publicaciones que hacen y todos los viernes preparan un menú especial. Ellos venden un plato de comida peruano. Perfecto. Vamos a cerrar el programa escuchando un poco de música. Cuatro minutos nos falta. Bien, ya estamos llegando al... Bueno, ya llegamos al final. El programa se pasó rápido, ¿verdad? Se pasó bastante rápido el programa. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Lo vamos a hacer un poco más esquemático, digamos, a partir del próximo programa, porque esto fue, digamos, bastante improvisado, ¿no? No sé, yo preparé mis temas, ¿no? Le estoy toda la semana, le digo, preparen los temas, y ahora me dice el chino que todo es improvisado. Bueno, chicos, bueno, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron, a todos los amigos que mandaron saludos al programa. Jero, Edu Títeres. Le mandamos un saludo. Los amigos del chino, Jero, el Títere. Bien, un saludo para los amigos del chino. Bueno, agradecer a todas las personas que sintonizaron y bueno, los esperamos el próximo viernes. Que aparte del sorteito del libro, el próximo viernes vamos a ya anunciar el sorteo de Restaurante El Sabroso, nuestro amigo Chunga, que tiene la mejor pollería de La Plata. Bien, vamos a comer un poquito también. ¿Va a ser menú o va a ser a la carta? No, nuestro amigo Chunguita es de sortear pollo a la brasa, platos especiales. Así muy generoso. Se vienen buenos sorteos. Bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente, nos vemos el próximo viernes 11. Nos olvidamos que hoy es 4 de julio. No quería comentar. El día de la independencia. Por algún motivo en especial decidiste que hoy sea el primer programa del, chino, del por ahora imperio, del por ahora imperio Estados Unidos norteamericano. You got your highest sneakers on, slipping new. You got your highest sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama. That's keep me up tight. You got a shapely figure, mama. Keep me up tight. You're too much. You know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are. You know you're out of sight. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia.